Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Buen día, Ariel y Kizaharov. ¿Cómo va, Diego? Perfectamente. Qué ganas de escuchar lo que trajiste hoy. Bueno, mira, a mí también. Te digo que me entusiasma mucho porque, más allá de los sonidos y las músicas, me gustan las historias, a veces hasta delirantes, que hay alrededor de alguna de las cosas que charlamos acá en Una que no sepa nadie. Hoy vamos a hablar de pequeñas músicas o audiologos o pequeños fragmentitos de sonido que representan alguna marca, alguna empresa, sonidos corporativos. Uh-huh. Esta idea, en realidad, Nobleza Obliga, la estoy tomando de un blog. ¿Te acordás de los blogs? Sí. Bueno, aquellos primeros años del siglo XXI, antes de las redes sociales, existían algo que se llamaba los blogs. Iban a morir todos los diarios por culpa de los blogs. Sí, se sigue diciendo eso. Ayer me mandaron un video y me decía, no, internet va a destruir la prensa tradicional. No estaría pasando, chicos. Estarían copando la prensa en internet también. Entonces había un blog escrito por un inglés, Tom Whitwell, que me gustaba mucho, Music Thing se llama el blog, así un perfil entre tecnológico y un poco precursor de este espacio, uno que no sepa nadie, y ahí hace una serie de posteos con algunos de estos sonidos. El primero es el sonido de Intel, la empresa de computadoras. Es un sonido de 3 segundos. El creador de este sonido, Walter Versowa, o bueno, como sea que se pronuncie, un austríaco, dice que le pidieron un jingle de 3 segundos. Y, por ejemplo, en 2004, Intel gastó $350 millones poniendo el sonido en publicidades, como para asociar la marca con este sonido en otras computadoras. ¿Y cuánto le pagaron al amigo? Bueno, ahí está la cuestión. No se sabe mucho, pero dice que le pagaron una sola vez y no mucho. $5,000 pesos. Sin presentar factura. Claro. Bueno, y pagas ganancia. Se decía que este pequeño sonido de Intel en una época, en un momento cuando salió, sonaba cada 5 minutos, en todo el mundo sonaba cada 5 minutos. Ah, una política invasiva de publicidad. Bastante, bastante fuerte. Intel le pide sonidos que evoquen innovación, capacidad para resolver problemas y que representen el interior de una computadora. Todo en 3 segundos. ¡Tirará! Exactamente. Walter Versowa estuvo un par de semanas y todo le pareció una porquería, porque bueno, ¿cómo? ¿Qué hace uno cuando te piden estas cosas? Se inspira mirando las palabras Intel Inside, se queda mirando y como que ahí llega un poco a la iluminación sonora y dice que le tomó 10 días... componer este sonido, que usó 40 capas de un montón de sintetizadores, parece que también es un friki, un coleccionista de sintes, y usó marimbas y xilófonos porque suenan corporativos. Mirá vos, la marimba y el xilófono suenan corporativos. Bueno, si uno se pone a pensar cómo las marimbas y los xilófonos después están en todos los ringtones, puede que haya algo de eso. A mí se me viene más la sirenita, esa onda, ¿no? Bueno, pero viste que en cualquier caso da algo como lavado, o da exótico, sí, o algo como lavado, light, cool, medio new age. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Escuchemos entonces este sonido corporativo de Intel. Capo. ¿Viste? Resolvió ahí muy sencillamente. Ahora, lo interesante de esto, hay algunas curiosidades con Walter Versowa. Era fan de un grupo inglés que a fines de los 80, este grupo inglés, KLF, pongámosle, escriben un manual. Era un grupo activista, digamos, además de musical, y escriben un manual que se llama ¿Cómo tener un número uno de la manera fácil? Y este Walter Versowa lee este manual y hace una mezcla de ABBA con canto tirolés. Ajá. Además de hacer el sonido de Intel, hace este proyecto medio un mashup, antes del mashup. ¿Podemos escuchar de nuevo el de Intel? Sí, por supuesto. Lo que me gusta es que el primer acorde es como que aterrizan en el mercado. Sí. Llegamos nosotros y después traemos la solución. Traje la luz, ¿no? Sí, sí. Llegamos, pero y después vemos qué pasa. Lo interesante con algunos de estos sonidos también es que con el desarrollo de la tecnología digital, de internet, de YouTube, etcétera, etcétera, empiezan a aparecer remixes, mashups justamente de algunos de estos sonidos, pero escuchemos primero una versión actualizada del sonido de Intel, porque claro, esto suena muy ochentoso, entonces ¿cómo suena en la versión nueva? Modificaron un toque la melodía, ¿no? Modificaron un poquito, es como que tiene ahí una reverb, unas colitas de son. Unos flangers. Una cosa así. Si uno entra a YouTube, por ejemplo, va a encontrar entre todas estas bizarreadas, por decirlo de una manera, un video en YouTube que dura 10 horas de este sonido de Intel. No. 10, te lo juro. Que alguien se puso a hacer el loop del loop del loop. Lo loopeó y bueno, 10 horas. Y lo puedes dejar 10 horas. Hablemos de que cada vez esto es más minimalista. WhatsApp, por ejemplo, lo genera con una sola nota, un solo golpe y un timbre que es todo, ¿no? Sí. El tic de recibido es como, ¡ah, qué placer! ¿No? Totalmente. Y estuve buscando un poquito la historia del silbido de WhatsApp y por ahora no lo encontré. Okay. Tengo que seguir trabajando. Alguien que cobró 5.000 pesos, seguro. Posiblemente. Hay remixes del sonido de Intel y esto también es un. Hay gente que está haciendo esto. Agarra un sonido y lo reproduce primero una vez, después superpone dos, después superpone 4, 8, 16, así exponencialmente hasta que al final vamos a llegar a escuchar 1.000.000 de veces este sonido. ¿Lo escuchamos? Me encanta porque la marca queda destrozada en el camino, ¿no? Sí, pero bueno, también esto tiene que ver con, o lo podemos relacionar con la corriente musical, pero también gráfica, que es el glitch, la idea de aprovecharse de las fallas de las computadoras, ¿no? Como trayéndolo a un ejemplito más cercano y quizás no tan duro para el oído. ¿Te acordás del disco Para los Árboles de Spinetta? Que en un momento parece que está rayado el disco. Sin, ¿no?, interferencia, sí. Es así. Bueno, otro sonido muy característico es el sonido de Windows 95 de Microsoft, hecho por uno de nuestros ídolos, Brian Eno, el músico inglés. Del Windows 95 se vendieron 110 millones de copias en 2 años. Más que El Amor Después del Amor. Mucho más que El Amor Después del Amor. Y mucho más que todos los discos que Eno produjo para YouTube, por ejemplo, a lo largo de toda la carrera. A Brian, acá dice cuánto le pagaron. Le pagaron $35,000. Es poco para todo lo que después fue Windows 95. Puede ser. ¿Qué dice Eno? Dice, estaba un poco perdido, sin saber qué hacer, sin ideas, y me gustó que alguien viniera y me dijera, acá hay un problema específico, resolvelo. De la agencia me escribieron, queremos una música inspiradora, universal, optimista, futurista, sentimental, emocional, toda una lista de adjetivos. Y al final de la carta decía, tiene que durar 3.25 segundos. Porque es lo que tarda la pantalla esa inicial del cielo que tenía Windows 95 con la aparición del logo. Sí, ese coso volador que aparecía ahí. El cielo ayuda mucho, ¿no? Porque si te dicen que va a haber un cielo en el inicio del sistema operativo, me parece que Brian Eno ya estaba un poco inspirado con esa imagen. Sí, y esto, y lo vamos a charlar en un ratito, quizá estamos hablando de una época en las compus se colgaban mucho más que ahora. Bueno, depende de qué compu, obviamente, pero se colgaban mucho más, entonces había que reiniciarlas más seguido. Y si al reiniciar no te ponían un sonido que más o menos te alentara un poquito, te querías matar. Brian Eno, trabajaste entonces para lo peor del ser humano. ¿Y qué más dice? Fue como hacer una pieza de joyería. De hecho, hice 84 piecitas, dice Eno. Estaba sensible a los microsegundos. Cuando volví a trabajar con músicas de 3 minutos, me parecían océanos de tiempo. Bueno, escuchemos primero la original de Windows 95. Ese vaso que se llena, ¿no? Muy Eno, muy Eno. Y más Eno todavía cuando alguien tomó este sonido y lo ralentó un 4000%. Es decir, lo estiró 4000 veces o un 4000%. ¿Lo tenemos, Ica? Lo tenemos. Thank you. Esto es el logo sonoro de Windows 95 pasado un 4000% más lento. Un abrazo para Alejandro que nos dice, están locos, qué buenos sonidos. Bueno, nos preguntábamos, ¿estos sonidos cómo representaban el futuro? Bueno, y toda esta lista de adjetivos de inspiración, de futurismo, etcétera, etcétera. Otro sonido, todo esto es muy ochentoso si uno se pone a pensar, ¿no? Como se ve que los 80 fueron un momento en el cual los audiólogos rompieron con todo. Otro sonido bastante famoso es uno que compone o crea James Andy Moorer. Salvo Eno, ninguno de estos es muy conocido, ninguno de estos músicos, compositores. Y Andy Moorer lo compone en 1982 y es, este sonido tiene un nombre y se llama Deep Note, la nota profunda, y es de THX. THX es un estándar de calidad impuesto por la empresa de George Lucas. Uh-huh. No tiene que ver con un sistema tipo el Dolby, el 5.1, 7.1 o ninguno de esos, sino que van a los cines y se fijan cómo está armado todo, y si aprueban sus estándares de calidad, dicen, sí, este es un cine THX, entonces vas a disfrutar la película mucho más, por decirlo así. Andy había trabajado en inteligencia artificial, había trabajado en el IRCAM de París, que es un centro de investigación sonora y musical muy grosso, trabajó con George Lucas, con Steve Jobs, hoy en día repara radios y toca el banjo. Mirá qué lindo. Se dice que en una época este sonido se reproducía 4.000 veces por día en los cines. Uf. Es una barbaridad. Sí. Para hacerlo se inspira en A Day in the Life de los Beatles, en el crescendo orquestal. Este sonido también es ampliado, por ejemplo, Dr. Dre, el músico de hip hop, lo amplía en el 2000 y Lucasfilm le hace una demanda y, bueno, se la gana. Esa nota es mía. Esa nota es mía. Escuchemos Deep Note. Casi que viene con olor a pochoclo. Es así, aparte ese es el momento que también te dice, bueno, ya está, callate, presta atención que empieza la película. Esta Deep Note, bueno, cuenta un poco la historia Andy Moorer, y dice, trabajaba en la Lucasfilm Computer Division. Es decir, parece que había una división específica de gráficos por computadora y tal. En principio de los 80, recordemos que las computadoras personales todavía eran casi una cosa inexistente. En 1982 creamos una gran computadora para procesar audio y al mismo tiempo se desarrollaba el sistema THX que se iba a estrenar con El Regreso del Jedi. Star Wars no es mucho mi palo, pero bueno, es un clásico de George Lucas. Para el audio logo me pidieron algo que saliera de la nada y se hiciera gigante. Usé el sonido sampleado de un cello de modelo. El código, porque esto lo programó ahí en una compu, consistía en unas 20.000 líneas. Me tomó unos 4 días de programación y para registrarlo hubo que escribirlo en una partitura. Wow. Está la partitura de esto. Y sí, porque si no George Lucas, ¿cómo demanda después a Dr. Dre? Claro, pero uno ve la partitura y es, esto es otro tema, ¿no? La relación entre la partitura y lo que suena. Es casi ridículo porque en la partitura no está se escucha el sonido. No está es el timbre, no está el sonido. Hay una versión 2015, una versión actualizada también, y la tenemos también. ¡Va! En la góndola mal. Acá estamos volando, Diego. Siento como un cierre que te sube, pero interior, ¿entendés? Te alinea los chakras. Sí. Bien, otro diseñador sonoro, compositor que trabaja con estos sonidos es Jim Riggs. Este, si uno investiga un poco de este compositor norteamericano, está un poco más limado, digamos. Ya, bueno. ¿Cuál es el sonido que desarrolla Jim Riggs? Hay tres sonidos que tienen una historia muy particular. Él trabaja para Apple, la empresa que era Steve Jobs y que desarrolla las computadoras Macintosh. Y el sonido más famoso es el que tiene un nombre, Startup o inicio, se podría decir. Sale por primera vez en el año 1991. Lo mete medio de sopetón a último momento, como que habla ahí con alguien y le dice, che, mete este sonido en las computadoras. Es un acorde de Do mayor y también se inspira en A Day in the Life, la canción de los Beatles, en el acorde final. Ya hay dos de estos sonidos inspirados en esta canción. ¿Qué dice Jim Ricks? Dice, raro, ¿no? Toca un Do mayor, es famoso y está registrado. Registraron un acorde. El arrepentido sería, ¿no? Claro, bueno, hay que ver si lo procesan o no lo procesan. Lo hace en un Korg Wave Station, un teclado muy de la época, y quería un sonido lindo, así si se te colgaba la computadora no lo odiabas. Escuchemos este Startup de Jim Ricks. Medio dramático. No me deja tranquilo. Bueno, no sé qué decirte. A mí me como que... Empezó algo. Empezó algo, sí. Hay distintas versiones, alguna un poquito más aguda, un poquito más grave. Hay otros sonidos también que las Macs usan a lo largo de la historia. En el 91 también compone un sonido que se llama Sosumi. Ajá. Y ahora lo escuchamos y te cuento la historia de por qué. Ajá, Sosumi. Cuando hay un error suena esa marimba. Pero ¿cuál es el problema? Apple Inc., que es la empresa de computadoras, estaba en un juicio con Apple Corps. Ajá. Que era la empresa de los Beatles, el sello discográfico. La cuestión es que Apple Corps no quería que Apple Inc. se metiera en el mercado musical. Ajá. Uh-huh. Entonces aparece un convenio que decía Apple Inc., la empresa de las computadoras, no puede hacer productos que tengan que ver con la música. Apple Inc. obviamente rompe ese acuerdo todo el tiempo y a este sonido le ponen algo así como marimba o el nombre original era otro. Y Apple Corps dice, che, pero esto es un nombre musical, esto da música. Entonces le cambian el nombre a Sosumi, que es... escrito así como suena, en realidad es Sosume. Sosumi es entonces demandame. Ah, mirá. Es un chiste. Un chiste de corporaciones. Sí, claro. Se ve que la gente esta no tiene mucha otra cosa que hacer y se manda mensajitos encriptados. Increíble, ¿no? Vamos a empezar una sección que sea el humor de corporaciones en litigios judiciales. Y. Esto es un delirio porque el juicio es Apple versus Apple. Sí, sí. Eventualmente. Y aparte por una nota. Sí, por una nota de una marimba, sí. Que aparte de ser un preset de un sintetizador... ¿Lo podemos escuchar de nuevo? Te voy a demandar, Ica. Bueno, ¿viste? Te juro que le pongo Sosumi y queda todo resuelto. También compone un sonido, que es el sonido de la cámara de fotos, que se usa en muchas computadoras Macintosh, pero también en los iPads, en los iPhones. ¿Y cómo lo hace? Samplea su vieja cámara Canon, uh-huh. Una vieja cámara analógica, le cambia el pitch, le cambia la afinación, y lo loco es que el tipo dice, cuando voy por la calle y escucho este sonido, pienso que alguien me afanó la cámara. Escuchemos el sonido de la cámara. Ah, perfecto. Clásica cámara. Sí. Se ve que es un sonido famoso, porque el tipo dice que cuando va a un bar es como un tema de conversación. Que pero él dice, es un sonido analógico este. Sí. Y sin embargo ahora está digital también, incluso en los teléfonos, que cuando sacas una foto tira ese exactamente. El sonido de inicio, también hay un par de cosas extrañas. Uno, en YouTube puede encontrar un tutorial para piano. Yo creo que es el tutorial para piano más corto del mundo. Dura 13 segundos. Uh-huh. Porque simplemente te dice, bueno, Do mayor. Y te enseña a tocar el acorde Do mayor, pero dice tutorial del sonido de inicio de Macintosh. Y después otra cosa, es un grupo alemán, Transformer Die Roboter, un grupo alemán que tiene 671... Este es un dato, 671 likes en Facebook. Yo también. Hacen lo que pueden. Sí, sí. Que toman el sonido de inicio de Macintosh y hacen un remix de un tema de Michael Jackson que se llama Stranger in Moscow. ¿Traes datos irrelevantes a propósito para hacerme reír, ¿no? Siempre. Days seem No sé, porque tenía 671 likes. No, usan, samplean el sonido de la Mac y lo usan de bajo. Ahí va. Para un cover de Michael Jackson. Sí, Transformer The Roboter. Un dúo alemán. Hermoso, amigos y amigas, reconsideremos el amor y la materia sonora. Hasta mañana de 10 a 12 con más La Mar en Coche. La Mar en Coche.